Algo se está cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza... Cuando las papas queman. Una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas, por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet, www.radiolaquintapata.com. radiolaquintapata.com.ar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Cuando las papas queman, semanario intergaláctico radialista. Miércoles 10 de agosto del año 2022, décima. Júguele al 10 de agosto, décima entrega de este fanzine sonoro que se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Lucila Campos Marcial, la morena espectáculo desde el Perú, nos dice: yo tengo dos papas. Controles del sonido, puesta al aire, manejando la nave estéreo. Ella, la única, la que nos tiene la paciencia infinita. ¡Mechi! ¡Mechi! ¡Mechi! Producción artesanal, radiofónica, oficio sururbano, serrano, Débora Marcela Musiqueira, Matías Aguirre, Marquiños Chávez Bijarra. Le damos muy buenas tardes, noches a toda la audiencia de radiolaquintapata.com.ar para escucharnos en cualquier parte del globo terráqueo y más. Más allá. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Buenas tardes, ya en esta décima edición cambiamos ya dos dígitos, así que podríamos decir ya tradicional manera de cortar la semana. ¿Se puede decir tradicional cuando llegamos a las 10 o no? ¿Qué decir? ¿Se permite? Los miércoles dicen que corta la semana. Por eso, tradicional bien. Manera de cortar la semana. Ya 10 ya me permite decir tradicional, creo okay. Yo. Bien, en mi imaginación, aclara. Necesito un punto de llegar a decir, como me rige el signo de Virgo, por ahí necesito, bien. No parece, hablemos de astrología. Pero a veces necesito un poco de orden, entonces cambiamos de dígito y ya puedo decir tradicional, me siento en paz conmigo mismo. Bien. Mire hasta bien. Dónde llegan los TOC. Buenas tardes, no, compañeros. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Mechi. Dedos veloces, dedos de fuego. Hoy haciendo todo para que este programa arranque y funcione. ¿Cómo está la gente del otro lado? ¿Cómo están ustedes con sus TOC y todo? TOC, TOC. TOC, TOC. A mí el 10 es como... sí, no sé si algo de tradición, pero me da... ya en entidad, 10 programas. Ay, ¿por qué a mí no me pasa nada? ¿Qué te pasa con el 10? No me está pasando nada con el 10. ¿Sos futbolera? No, bueno. O sea, sí, ahí, muy así nomás, digamos. Bien. Para la picada y la birra. Esa. Soy futbolera. Vamos todavía, bueno. Pero bueno, no me pasa nada con el 10, me lo voy a replantear, me voy a ir pensando. No. ¿Qué me no hace puede falta, pasar con el 10? No mire, mire que después cambiamos de dígito. Claro, en el 100 recién, bueno, o sea. Eso. Claro, en el 100 puede que todavía no me siento afianzada, digamos, para pensar algo en el 10. Uno de los tópicos en algún momento se lo notamos producción. Ahí está producción del otro lado. Numerología. Cuando toquemos numerología, números, cifras. Ahí quizás. Toc numerológicos. Uy. Fuerte, fuerte. No, no le carguemos de negatividad a la palabra toc. Hasta las 21 horas hacemos cuando las papas queman. En la edición de hoy, en Cuando las papas queman, vamos a referirnos a las expresiones del rock, de la contracultura, de las culturas emergentes, subterráneas, de manifestaciones artístico, culturales y musicales, pero que buscan como ser disruptivas, eso. Pensamos en muchas facetas, puede ser el rap, puede ser la poesía disidente, el trap, bueno, el muralismo, el arte, los stencils, muchas manifestaciones. Nos vamos a asomar, como siempre decimos, a tirar de un hilo, de un ovillo y empezar a pensar, a comentar y a disfrutar eso de lo que creemos como expresiones de la cultura rock en América Latina, Venezuela, Guatemala, Perú. La costura trae también sonidos del feminismo. De la mismísima Argentina, de por aquí nomás y de por allá nomás. Pero bueno, el compañero acá tiene un viajezón, así que preparen los oídos, porque se viene picante. Se viene picante y seguimos también con el rap. Hoy van a hablar más los intérpretes, tenemos algunos audios, estuvimos en conversación vía WhatsApp que nos permite rescatar los audios con gente de Ecuador, la gente de Inmortal Cultura, dúo de rap quichua. ¡Qué bueno! Estuvimos con Urraca Negra, rap mapuche, también bien. Rescatamos algunos segmentos del programa Identidad Marrón, pero ya lo van a ir saboreando durante el transcurso del programa. Y tenemos invitados, invitades aquí a los estudios de Radio La Quinta Pata. Están Nacho y Lucas, que nos vienen a contar de un emprendimiento cultural, contracultural, y con la impronta de organizarse desde lo cooperario. Ya lo vamos a estar invitando aquí al estudio, y bueno, será también una aventura radial bucear por los entrevistados y sus propuestas. Como todos los miércoles, entonces, de 19 a 21 horas, cuando las papas queman, 93.9, ahí el dial en remodelaciones, todavía entre algodones, esperando que vuelva ya a ser parte de la sintonía, la posibilidad de escucharnos www.radiolaquintapata.com.ar. Para la audiencia, para tú que estás del otro lado, ahí lavando las zapatillas para tenerlas listas para el fin de semana, a vos que estás del otro lado, ahí llenando planillas, planificando clases, trabajos pendientes, a vos que estás volviendo a tu casa en el transporte público, bueno, cuando las papas queman, tiene regalos, tiene obsequio, tiene mismos que llegan desde el emprendimiento Sanando Raíces. Exactamente, tenemos aceite de almendra, tenemos jabón y tenemos también un spray de eucaliptus y mentas que nos regalaron, nos dan las chicas de Sanando Raíces para el sorteo. También nos regalaron, agradecerles, sahumerios para acá, para la radio. Ese sahumerio que usted me preguntó qué rico que era, que sí. Me dijo qué rico que era. Era de las chicas de Sanando Raíces. Bueno, enorme agradecimiento ahí para las compas de Sanando Raíces. Las encuentran con esa misma denominación en las redes sociales y nos traen ahí para ir armando el botiquín medicinal aromático y natural. Tenemos un kilo de yerba mate de la cooperativa Las Tunas. La agroecología en nuestros mates desde la localidad de Apóstoles, Misiones. Y también tenemos fanzines, calcomanías y libretas, anotadores de la editorial artesanal Panza Edita. También la encuentras así, Panza Edita, en Instagram. Y nos traen un fanzine, Mi Primera Comunión, de Milagros Lagarejos, una escritora pampeana, hoy instalada en Montevideo. Bueno, enorme agradecimiento y corazón a Panza.edita, a Sanando Raíces, a la cooperativa Las Tunas y nuestra audiencia puede hacerse de estos regalos, ¿verdad? ¿De qué manera puede hacerse de esos regalos? Suenan los sonidos del acertijo musical. Estamos escuchando uno de los próceres del rock argentino. Nos deben decir su nombre al 351-3041-922. ¿O a qué redes sociales? Las redes sociales nos buscan, nos encuentran como Cuando las Papas Queman Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Nos buscan de esa manera. Exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. Va la primera ayuda para ustedes que están del otro lado del parlante y quieren hacerse del botiquín natural Sanando Raíces, de la yerba mate Las Tunas, del fanzine Mi Primera Comunión, de Milagros Lagarejos. La primera ayuda, esta canción la compuso luego de vivir muchos años en la localidad de El Bolsón, Río Negro. No pasará. Se comunican, participan, juegan con nosotros y al final de agosto hacemos el sorteo. Quizás se vayan incorporando más premios, quizás vengan sorpresas. Recordamos que estamos en el agosto pachamamístico. ¿Cómo la están llevando en este octavo mes del 2022? Tratando de llevarla y que no nos lleve agosto. Así hay que cruzar agosto, habíamos dicho en el primer programa, así que tranquilo, sin apuro, pero paso firme tratando de cruzarlo entero. Agosto con abundancia viene. ¿Sí? Viene abundante. Vamos. Y viene ya con viento, empezando. Sí, sí, empezando, sí, sí. El viento, hoy la loma estuvo brava. Nevada, nevada, lluvia, todo. Sí, se sí, vino sí, sí. Con de todo, sí. Dijera agosto. Y bueno, y con abundancia de premios también. Exacto. Así que esperamos a nuestra audiencia ahí activa que ya ha agarrado el ritual de participar en acertijos musicales. 13 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba, el Valle de Punilla y el Valle de Parabachasca, siempre hay unos graditos menos, está llegando a 11 grados la temperatura. Se pronostican que va a haber mínimas bajas, más o menos, invierno 6, 7 grados, pero las máximas irán subiendo, podremos pasar los 20 grados y se vienen días soleados. Hasta las 21 horas hacemos Cuando las Papas Queman.

La costura. ¿Estaré soñando? El lado de atrás parece estar muy cerca. Solo tengo que dar la vuelta. Son las 19:27 y nos vamos a meter en el otro lado de la costura, en el lado de atrás del género rock, que cuánto tiene para contar del otro lado, ¿no es cierto? Al género que pateó tableros, ¿qué le pasa cuando le patean el suyo? El cupo femenino arruina la música, le dicen a Marilina Bertoldi y lo cuenta en su entrevista en Caja Negra. Mejor dicho, a las personas que ganan en ese tablero, ¿qué les pasa cuando sienten que las fichas se les escapan, que ya no hay nada que dominar? Sus rebeldías quedaron chicas y en sus discos se escucha ese vacío. En cambio a nosotras, nosotres, nos queda un sinfín de realidades a roquear. Y aunque no me escuchen, yo grito como un animal desde la jaula. Y aunque no me miren, voy a iluminarlos como el sol. Y aunque no lo esperen, voy a convidarles mi café. Hoy, poniendo foco en algunos versos y acordes del rock y blues argentino, iremos al lado de atrás de la costura. Escuchamos a la nacida y criada en el sur del conurbano, Lucy Patané. Ustedes. En 1992, viajamos un poco en el tiempo, las potentes voces de las Black and Blues salían estas palabras. Estamos hartas, mi amor, te voy a denunciar, sin cambios otra vez. Si no entraste, da salida. Mi derecho está al revés. Del disco Rituales suena Hartas. Esta agrupación, las Black and Blues, estaba conformada por Cristina Dahl en piano y voz, Débora Dixon en voz, Mona Fryman en voz y Viviana Escaliza en guitarra y voz. Hoy decidí dejar que la música hable por sí misma. Así como en otra oportunidad hablamos de las mujeres y disidencias en la música, que contaban de todo un cambio en el toque, en la sonoridad, en las letras, en el repertorio, cuando ingresan las mujeres a la música, cuando combaten por su espacio, hay un cambio, ¿no es cierto?, en los géneros. Ahora les voy a compartir estas canciones que escuchamos antes, eran canciones en respuesta al patriarcado rockero argentino. Ahora vamos a escuchar dos canciones que son un poquito una mirada para adentro. La primera es de Marilina Bertoldi, se llama Es Poderoso, y acá no se le canta al afuera, sino al interior de cada una, como les venía diciendo. Y eso también me parece que es bastante rebelde, poder ver y sentir el poder de nuestro amor, que ella, si bien dice es poderoso tu amor, habla de su amor, para seguir habitando este mundo que es bastante duro. En cada esquina encuentro un doctor. Estaba mucho más que claro. Acá la compañera Celina me dice, amo las Black and Blues, me había olvidado, así que les invitamos a escuchar ese discazo Rituales de las Black and Blues. Obviamente también invitamos a escuchar a Lucy Patané, a Marilina Bertoldi. Les comento que este segmento fue todo un desafío porque yo no soy una persona muy rockera. Si alguien me conoce, saben que soy más de otro palo. Pero este segmento lo hemos armado en comunidad. Ahí a toda la gente que me ha pasado música para escuchar, que todavía tengo para escuchar y es genial. Muchísimas gracias. Acá está su aporte. Vamos a cerrar. Ahora, este entramado de canciones, como dijimos, combatiendo hacia afuera y también viéndonos y mirándonos hacia adentro y cambiando desde adentro, así estuve pensando un poco. Vamos a terminar con Ruda, acá viene una banda de cordobesas talentosísimas que se van a presentar a ellas mismas ahí al final de la canción. A mi parecer, ahora lo voy a poner a prueba acá al compañero cuando termine de escuchar a les compañeros, me pareció así una mezcla de bolerito sabrosón, rockeado, rapeado. Quiero ahí que la audiencia escuche y se detenga en estos versos. Con el cariño que me tengo, soplo un poquito y me prendo fuego. De colores lo enciendo. Me transformo en brillo y otra vez sonriendo. Ruda, la puerta. (Risa) dentro mío una tormenta, un trueno y ¡ay! Cierra la puerta tanto así que llovía por mis ojos. Solo pude ver la luz de ese rojo. Tengo el corazón en mano y lo siento todo seco. Me dejaste y dejaste un vacío en mi centro. La sangre está fría, hoy me siento como un muerto. La casa está vacía, hoy te busco y no te encuentro. Oh, oh, oh. Se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Estoy tan llena de penas, cocinándonos, me sobra un plato en la cena. Dejo el tenedor, agarro la lapicera, voy sanando con letras, soy una hechicera. Son pócimas de llanto acumulado, no tóxicas, en la olla he tirado de gotitas todo lo que ha pasado. Si sé que al fin y al cabo nunca estuviste a mi lado, basta ya, me he cansado de gritarte. Ay, ay, ay, de mí ya no forma parte. Acá estoy, yo solita con mi arte, amándome, gritándome, soñando despertarme. Hey, hey, estoy conmigo, sí. Hey, hey, estoy feliz así, conmigo me caso yo. Me tengo a mí me abrazo hoy. Hey, hey, estoy conmigo así. Hey, hey, estoy feliz así, conmigo me caso yo. Me tengo a mí me abrazo hoy. Supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Con todo el cariño que me tengo, soplo un poquito y me prendo fuego. De colores lo enciendo, me transformo en brillo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez sonriendo. Oh, oh. Hey, hey, estoy conmigo, sí. Hey, hey, estoy feliz así. Conmigo me caso yo. Me tengo a mí me abrazo hoy. Hey, hey, estoy feliz así. Hey, hey, estoy conmigo así. Conmigo me caso yo. Me tengo a mí me abrazo. En bajo y en voz, quien les habla, Lorena Gómez. Muchísimas gracias. de abandonada la ilusión que había en mi corazón. Por ti, por ti. Cielo Límpido, una travesía musical donde juntos tomaremos un atajo para visibilizar sonidos y otras artes. Siempre desde una mirada alternativa y evolutiva, donde bucearemos en aguas del cielo líquido buscando sitios de placer y los momentos de reflexión artística que llevaron a liberar simbolismos culturales canonizados que cambiaron la historia. Todos los viernes de 20 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.9, o por la web www.radiolaquintapata.com. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.9 FM. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Porque estoy atado al borde del tiempo que se va. Horas 45 minutos de este miércoles 10 de agosto del año 2022, el capítulo número 10 de Cuando las papas queman. Grados en la ciudad de Córdoba de esta jornada linda, agradable, típica del invierno cordobés, frío a la mañana, soleado durante el día. Se pronostican días que van a seguir en la misma sintonía con una marcada amplitud térmica para disfrutar este mes de agosto que estamos viviendo en el Cono Sur. Habíamos anticipado entrevistas, visitas. Tenemos a la gente de M&C Fest. Música y cultura festivalera. Lucas, Nacho, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a su excelente programa. ¿Cómo sabe que es excelente si es la primera instancia? No sea salamero alumno Lucas. Por favor. Lo que pasa es que tengo años en radio y he escuchado algo por el streaming en redes, ¿eh? Escucho todo eso. Muy bien, muy bien. Soy un personaje escurridizo. Muy bien, excelente. Bienvenido, Luca. Muchas Bienvenido, gracias. Nacho. Bueno, le vamos a contar a la audiencia una infidencia. Con Nacho hicimos un programa en Radio Revés hace como 19, 18 años. Sí, sí, 2003, 2004. Exacto. Bueno, sí. Organiza tu locura. Organiza tu locura, sí, alto programa. Todavía me cruza algunos adolescentes que me dicen, me acuerdo, pero esa es tu locura. Mira. Así que, bueno. Tuvo su fama. Así que, bueno, si nos tuteamos o nos hacemos un chascarrillo, es por la confianza que existe acá con Nacho. Bueno, eso es muy bueno, o sea, eso es excelente para un programa. Buenísimo. Bien, o sea, ¿quién inicia? Nacho... El locutor acá soy yo. No me reten vivo. No hay ningún reto, es marcado. Nah, broma. No, en esto de iniciar, para que vamos de lleno, ¿de qué se trata M&C Fest? ¿Qué es Música y Cultura Fest? Bueno, es como una productora de eventos que empieza... Bueno, este va a ser el primer evento que vamos a organizar. Bien. Y bueno, sale de entre varias personas, digamos, que nos juntamos. Cada uno ya venía de organizaciones diferentes. Sí. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer música en vivo, a las bandas en vivo. Va a haber un DJ. Eso. Y a la vez también va a haber stand cultural. Le pusimos, pues bueno, sería feria de fanzine, de libros, a una feria, otras cosas varias también. Buenísimo. Esta movida va a ser este próximo domingo 14 de agosto. Ajá. A las 22 horas. ¿En qué lugar? En Limados. Limados. Bien. Lima 373. Lima 376. Multiespacio. Este lugar es un multiespacio. O sea, un día hay un tipo de música, otro día es como bien abierto a diferentes propuestas. Excelente. Contanos, Lucas, las propuestas artísticas de este próximo domingo. Bueno, las propuestas artísticas son múltiples por el hecho de que M&C Fest es inclusión cultural y también musical, obviamente. Y la idea central es poder, bueno, manifestar o mostrar la calidad de escritores que hay en la ciudad, amén de la música y los artistas convocados, más el DJ. Bien. Porque, bueno, en la ciudad hemos notado que tenemos muchos escritores que son muy buenos, cómics, etc. Y, bueno, valoramos de que tendrían que tener un espacio en el cual mostrar su contenido, su material, amén de las ferias que se realizan en diversos puntos de la ciudad. Y bueno, la propuesta cayó simpática. Bien. Porque incluye música, o sea, bandas en vivos, DJ, o sea, como para, bueno, meter música para que la gente pueda disfrutar del lugar, ver los stands, o sea, las cosas, los fanzines, libros, o, bueno, las propuestas nuevas, ¿no? Y es una novedad. En este caso, que bueno, agradezco a Multiespacio Limados, que los cuales nos abrieron las puertas para poder llevar a cabo esto, ¿no? Que es un local muy, muy lindo, el Multiespacio. Y bien, es de integración, para que la gente pueda realmente asistir a un lugar de decir, bueno, no solo voy a escuchar música, sino también tenemos una feria, tenemos unos stands, pasamos, tenemos tragos baratos. Y bien, va un poco en favor de apoyar la cultura local ante algunos monopolios, ¿verdad? O sea, que se viven hoy en día. ¿Puedo decir que no se pueden ir a escuchar música o encontrar fanzines o estas propuestas si no es como eso, pagando una entrada excesiva? Claro. O en ciertos lugares? Claro, o sea, como en ciertos lugares nucleados, excepto festivales, o sea, masivos, ¿verdad? Bien. Y bueno, la idea un poco es esa, que se pueda nuclear la gente con una entrada accesible. También, bueno, o sea, porque ver algo nuevo, o sea, en la ciudad. Bueno, en otros locales, obviamente no voy a mencionar, en otras ubicaciones, sí, existe monopolio, o es blanco o es negro. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué blanco o negro? No podemos fusionar. Bien. Porque todo es cultura. Y bueno, o sea, eso también ayuda y alimenta a que nuevos artistas puedan sumarse a la propuesta, ¿verdad? O sea, en ese sentido quería preguntarles, ¿qué bandas van a tocar este domingo en Lima 2? Bueno, no sé si Nacho quiere comentar. Sí, bueno, vos conocés. Bueno, Polifacéticos, bien, que es una banda indie fusión. Polifacéticos. No sé. Polifacéticos. ¿De aquí de la ciudad? De aquí de la ciudad de Córdoba, bien, exactamente. Bien, bien, bien. Es un vocalista, Iván Taurioni. Bueno, la vocalista, no recuerdo bien su nombre en este momento. Un dúo. Exacto. De música indie. Claro, es música indie, fusión con rock pop. Es una fusión extraña, muy bien, linda. Bien. Viene impactando muy bien dicha banda. También Iván, bueno, es parte de este proyecto. Inicia con un show acústico a partir de la hora 22, perdón. Bien. Y luego sigue Polifacéticos con, bueno, con su repertorio de 11 temas. Bien. Y para culminar traemos el DJ, que es DJ Nahart. DJ Nahart, ahí, para tirar unos pasos en la pista de baile. Claro, para tirar unos pasos en la pista. Excelente. O sea, tiene algunos temas ahí en... grabado un video de YouTube, DJ, Nahart, así, con Nahart, como suena. Bien. Y con la movida de los fanzines, de justamente en aquella época de Organiza tu Locura en Radio Revés, también años previos, fines de los 90s, principio de los años 2000, como que la cultura under, subterránea, la contracultura con los fanzines tenía una notoriedad emergente aquí en la ciudad. Sí, ahora está volviendo un poco la ahora ha vuelto. De los fanzines. 20 y pico años después vuelve. Ha vuelto un poco la movida del fanzine, así, bueno, algunos ha escrito, otros más de gráfico, digamos. Bien. Lo que se ve mucho hoy es el tema de la imagen, ¿no? Todo entra por... Tal cual. Y con las redes sociales me imagino que ha... Cada uno es dibujante por ahí, como que muestran su fanzine también por las redes, su dibujo. Después también, bueno, en esta feria va a haber un escritor que se llama Rosana Fornia. Bien. Y bueno, ella también hace como fanzine, pero más de escrito, digamos, así como... Y libros también. Bien. Quería preguntarles en esto de organizar... M&C Fest y que sean propuestas artísticas y lo que hablábamos fuera del micrófono de organizarse como cooperativa, de organizarse contra los monopolios. Hace un tiempo se también reeditó y tuvo mucho impulso el Sindicato Provincial de Músiques, Músicos, Músicas, aquí de la provincia de Córdoba. No sé si tenían conocimiento y en caso de que lo tuvieran, si hay alguna articulación con este tipo de organizaciones sindical y artísticas. Sí, yo había visto que se movía mucho con el tema de no pagar para tocar. Bueno, todavía no tuvimos una articulación, pero sí, vamos por la misma línea, digamos. Como que queríamos ser un productor donde ganemos todo, ganen los músicos, ganen... Exactamente. De historia, así como eso, crear un movimiento que dentro independiente, digamos, de todo esto que dice él, de los temas de los monopolios y todo eso. Excelente. Sí, poseíamos cosas. Pero sí, la idea es por ahí, así buscar bandas, gente que emerjan, digamos, acá de todas estas movidas también. Bien. No es solamente el tema del capital, sino es como más ir buscando la independencia, digamos. Bien. Sí, Lucas, querías decir. Sí, digo, tenía previo conocimiento del sindicato de músicos que se formó. Yo cuando inicié allá por el 2015, en la primera cadena radio en la cual trabajé con el Under. Bien. A un año después creo que comenzaron a formarse en lo que son sindicatos de músicos, pero bueno, luego no me pude interiorizar más en la cuestión, continué trabajando en otras cadenas y demás. Bien. Pero me pareció muy bien. En su momento había armado un ranking under que era de toda la provincia, incluso también recibía material de Buenos Aires. Fue un boom en su momento la generación. En este momento, bueno, también estamos con un contrato para TVE que no se pudo realizar a causa de la crisis. Y bueno, bien, me parece bien que se nucleen y que pueda valorarse el arte autóctono, ¿no? O sea, de la ciudad, porque bien, por ahí se nos tienen que ir los pibes a Buenos Aires, buenos músicos. Hay muy buen material en cuanto a la música también, ¿no? Los fanzines, ni hablar, o sea, como él decía, Rosana es profesora de literatura. Entonces hicimos esta fusión para la gente, para los músicos, con la intención de que todos ganemos y que se pueda generar una buena difusión, tanto como para todos los que trabajan, porque todo un trabajo de logística que las mismas bandas o los mismos escritores tienen que luchar y remar mucho para, bueno, hacer imprimir sus con editoriales. Claro, claro. Y sí, demás. Sí, sí, sí. Y nosotros queremos traslucir eso. O sea, nos parece maravilloso. Y nos parece maravilloso también que un espacio como el de ustedes, una radio tan buena, como, bella como la de ustedes, permita difundir este tipo de eventos y bien, o sea, poder llegar a más gente. Bien, bien, bien. Estamos dialogando con Lucas y con Nacho, integrantes de M&C Fest, este emprendimiento cooperativo que tiene su actividad este domingo 14 de agosto desde las 22 horas en Lima 373. Limados Multiespacio. ¿Cómo puede hacer la gente? De repente nos está escuchando alguien que hace grafitis, que pinta remeras y quiere sumarse a M&C Fest. ¿Están abiertos, abiertas a nuevas propuestas? Y que se lleguen ahí el domingo y hablen ahí. Nosotros vamos a estar seguramente ahí en la feria, en los puestos. Bien. Claro, pronto podemos hacer algún... La idea es después seguir haciendo eventos, ¿no? Que incluyan, bueno, una parte de música y una parte de cultura, siempre así. Y bueno, y estamos abiertos también, de idea no solamente dentro del rock, sino también hacer peña, folclore. Eso, vamos. Sí, vamos es todavía. Mixto, Es bien mixto, nos vinimos con todo. Bien. La idea es entrar y no solamente en este espacio, sino ir buscando también espacio dentro de... Que por ahí, bueno, conocemos bastante... De espacio under, de Córdoba. Bien. ¿No? Sí, bien under. Así bien, que, bien. Bueno, la idea es seguir más adelante y bueno, sí, estamos abiertos a otras propuestas. Más vale. Excelente. Un número telefónico, si quieren, sí, y también nuestra red social. O sea... Por supuesto. Quería preguntar si Matías, Debo, Mechi tienen algún... Acá me voy a meter yo en la bien, conversa. Bien. Permiso. Bueno, sentí varias veces... Por ahí la palabra crisis, o por ahí cuando Nacho hablaba con Marquinho del año 2002, que 2001-2002 es casi sinónimo de crisis. Uh-huh. ¿Pueden sentir que por ahí las crisis ayudan un poco, aunque sea en lo emocional o en la necesidad, a impulsar estos espacios más autogestivos o más under, o verlo realmente como una fuente de ingreso? ¿Puede ser eso, que la crisis impulse, haga tomar esos impulsos? Sí, nosotros siempre nos manejamos, como bueno, Marquinhos me conoce, siempre estuvimos en movidas comunitarias, pero sí, como que uno siempre tiene que dejar de lado ese egoísmo de, yo soy tal cosa, sino siempre unirse a otras personas para crear estas cosas, ¿no? Bien. Claro, nuclear, o sea, siempre de las crisis surgen cosas, la inventiva, cosas nuevas. Perdón, la inventiva, cosas nuevas. Bien. Pero sí, todos tenemos esa filosofía, ¿no? O sea, hemos tenido distintas actividades sociales. O sea, Esteban, por ejemplo, le mando un saludo enorme. Iván también, porque está trabajando. También, bueno, han participado cuestiones sociales aquí en Córdoba, yo en el interior, aquí también en la ciudad. Y bueno, un poco nos nucleamos por eso. A raíz de la crisis, se formó la idea de la fiesta limada y M&C Productora, a raíz de la crisis y de formar un ente cooperativo para esto, ¿no? Bien. Eso es interesante. Buenísimo, entonces. Y ya para ir cerrando y agradeciéndoles su tiempo, su predisposición, el llegarse aquí a la República Popular de Barrio San Vicente. Bien. Si querés compartir las redes, Lucas, el número telefónico. Bien, o sea... Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @lucasalejos, todo junto en minúscula. Bien. Y telefónicamente 351-5596-063. Lo voy a reiterar, 351-5596-063. A todos los artistas que quieran allegarse y acoplarse, bueno, a este movimiento cultural, porque es un movimiento. Excelente. Realmente, ¿no? Y generado también por artistas conocidos que nos avalaron, dijeron, miren chicos, qué lindo que está esto, qué bueno, es algo nuevo. Muy bien. Así que, no, les agradecemos realmente a ustedes su espacio, su buena predisposición. Y bueno, espero que haya más entrevistas, porque ya van a venir imágenes del evento. Vamos a ver, Te quería preguntar, Nacho, que nos hables de libros son o de próximas ediciones de ferias también. Sí, libros son, creo que ahora en noviembre va a haber una. Otra edición. Otra edición de libros son. La otra fue en. Bueno, ahora. Junio, julio, la casona municipal. Claro. Bien. La próxima de noviembre, ahí sí, ahí se nuclean todas las editoriales independientes de Córdoba. Bien. Y, Y bueno, y sí, siempre estamos también en otra, en la feria donde nos podemos meter. Excelente. Nos metemos. con también la Casa 13, que es este espacio de la Facultad de Arte, que también tiene un revival hacia los fanzines. Hay actividades. Sí, sí, eso también. Capaz que ahora, a fin de año, también haya alguna movida ahí relacionada a los fanzines. ¿Te acuerdas que nos hicieron una entrevista? Sí. Bueno, ahí estaba como proceso, la movida esta de recuperar un poco la esencia de los fanzines en los 90, fines de los 90. Así que, bueno, sí, te estaré contando próximamente. Sí, todos los miércoles de 19 a 21, cuando las papas queman, así que cuenten con los micrófonos y con el resto de la programación de la Quinta Pata, que trabaja también las temáticas urbanas comunitarias. Lucas, Nacho, M&C Fest. Vamos. Fiesta Limada. ¿Está trabajando en alguna radio en la actualidad, Lucas? En la actualidad no, estábamos con un proyecto de TV. Bien. Tenemos una productora que es audiovisual, que trabaja a nivel internacional, que es del Uruguay, o sea que poseo permiso de prensa a nivel transnacional, con un contrato en Colsecor, pero se nos quedó congelado a raíz de la crisis. ¿Y se pueden encontrar algunos de los trabajos los contenidos? En Instagram, sí. Uno de los rodajes que hicimos en El Salmón, una sala de ensayo que es una de las mejores del interior del país, está en Las Heras. Bueno, habíamos comenzado a rodar luego que recientemente, cuando se empezó la circulación luego de la pandemia. Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos rotura de equipos, pérdidas y demás. Y bueno, ahí tuvimos un retraso enorme. Pero sí, veníamos trabajando con cultura mixta, o sea, con todos los géneros musicales. Bien. Hubo entrevistas muy buenas. Azotamento 4, realizamos una que fue una de las que posteé. Y bueno, por el momento quedó congelado el proyecto a raíz de la desocupación, de pérdida, de rótula de equipos que no se pudieron en este momento, reponer, ¿no? Tal cual. Así que, pero vamos a continuar porque estamos luchando por nuestra cultura, por ustedes, o sea, por todos los movimientos culturales que están generándose, espacios de fanzines y demás. También la idea del programa Generación Under, que tiene más de 10 años, incluye todo lo que es la movida cultural autóctona. Buenísimo. O sea, esa es la idea que tenemos. Y del Uruguay también nos envían material. Pero estamos con el proyecto ahí. Tenemos nuestro director Esteban, que también es parte de esto. Y bueno, de ahí surge también la idea de la copia, ¿viste? Bien. Como para poder ayudarnos entre todos. Bien. Excelente. Antes de cerrar, sí. ¿Puedo hacer una pregunta acá para Nacho? La tenía acá. Con los fanzines, hablaba de los fanzines de los 90, de los 2000. Por ahí lo que había a mano en esa época era en lapicera. Sí. En un 90% eran los fanzines de lapicera, los dibujos hechos en el instante. Yo lo sigo diseñando de esa forma, digamos. Ah, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Sos de la vieja escuela o sos de más del celular y la...? Lo que se ve ahora son... más gráficas. La otra vez fui a una muestra de cómic también y mucho... Hay un poco de lápiz, otro también se hace todo por edición, por computadora, digamos. Que está bueno, sí, las dos cosas están buenas, pero... Bueno, yo diseño más de la lapicera, collage, todo. Intento que sea así, digamos. Pero bueno. Qué bueno. Conservación de la vieja escuela. Qué bueno. Es que eso es lo que queremos recuperar, la vieja escuela, lo que cómo se venía realizando antes también, ese tipo de fanzines y demás. O sea... Porque, en breves palabras, definan vieja escuela porque la audiencia se renueva. Vieja escuela, van a pensar que la escuela La Rioja, que tiene 90 años. No. Es simple, no tenés vieja escuela. Sí, más o menos. Sí, una forma de decir. Antes y después del celular. Claro. Antes y después del celular. Y el autotune también. Porque también soy cantante, así que el autotune no lo utiliza mucha gente. No lo recomiendo. Sí, yo hablo más de tecnología, pero bueno, sigue como diciendo. Antes que toda esta tecnología, bueno, como eso, los fanzines que se hacían. Bien. Se hacían con lapicera, colas. Después nos mandábamos cartas en vez de tener mail, entonces nos mandábamos cartas por correo. Claro. Qué bueno. Las bandas, inclusive, antes eran... Hoy te puedes hacer una banda con un programa de computadora, te puedes hacer una banda solita, digamos. Tal cual. Metes la guitarra, metes todo. Bueno, antes tenías que buscarte un guitarrista, un baterista, un poco eso sería... Vieja escuela, entonces, como los inicios de la cultura under, de la contracultura, de las manifestaciones, esto, del mestizaje contraculturales. Les agradecemos un montón a ustedes la presencia. Les vamos a convidar una canción de un grupo de aquí de Córdoba, que puede ser una vieja escuela intermedia, de la familia Rivarola, ahí la... La gran Evo estuvo pasando algo de la Juli Rivarola y sus propuestas. Bueno, un tío de ella, Titi Rivarola, armó Tórax con Brenda Martín, con Gabriel Pederneda, con Ariel Rojas. Suena Tórax, ukeleles. We'll be right back. 20 horas, 12 minutos de este miércoles 10 de agosto del año 2022. Estamos escuchando la banda Tórax, Titi Rivarola, Brenda Martín, Gabriel Pedernera, la canción Ukeleles. Me parecía interesante que de esta agrupación un par de sus integrantes sean los que componen ahora Eruca Sativa. Brenda Martín, Gabriel Pedernera, más Lula Bertoldi, que también participa en Tórax, son las integrantes de Eruca Sativa. Que el Titi Rivarola sea pariente de la Juli Rivarola, de la Ji Rivarola, cómo se van mezclando los sonidos sururbanos en esta ciudad, en esta familia musical. Hoy, tocando la contracultura, las manifestaciones de la cultura rock mestiza urbana. La noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta... Hasta las 9 de la noche nos hacemos compañía, nos compartimos mates, intercambiamos contactos. Y mientras estás ahí, volviendo a casa quizás, o ya preparando todo para las actividades de mañana, de Hacemos Compañía, Radio laquintapata.com.ar, la posibilidad de entrar en contacto, de entrar en sus hogares, dispositivo mediante. Débora Quinteros, Martías Aguirre, Marquinhos Chávez Bijarra, Mercedes Martín, hacemos Cuando las papas queman. Y tenemos premios, tenemos regalos para nuestra audiencia. Me estoy comiendo un pelo del bigote, ¿pueden continuar? Exactamente, tenemos regalos. Sanando Raíces nos ha obsequiado, o les va a obsequiar a las personas. Bien. Que manden mensajes, aceite, le va a obsequiar jabón y también un spray de menta y eucalipto. Excelente, el botiquín ahí, la cosmética natural de Sanando Raíces. Tenemos también un kilo de yerba mate de la cooperativa Las Tunas, Apóstoles Misiones, la agroecología en nuestros mates. Tenemos también Panza Edita, venimos de hablar de los fanzines, del revival, del retorno contracultural, fanzinoteco. Bueno, Panza Edita, esta editorial artesanal que elabora calcomanías, fanzines en papel, libretas, nos regala un fanzine, Mi Primera Comunión, de la escritora pampeana Milagros Lagarejos, hoy radicada en Montevideo. Para ello, para hacerse de nuestros premios, deberán esperar el último miércoles de agosto. Se pueden ir anotando nombre, tres últimas cifras del DNI, y deben decirnos de quién se tratan estos sonidos. La era nuclear. Nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos? ¿De quién se trata? ¿Quién toca la guitarra, canta, quién la rockea? Uno de los próceres del movimiento rock, de la escena rock argentina, que vivió en el Bolsón, que vivió en España, que fue uno de esos hippies pioneros de la cultura rock en Argentina, en Sudamérica. ¿De quién se trata? Le tiro unos nombres, usted me dice si sí o si no. A ver, a ver. Piero. Gracias, Piero. No, no es Miguel Piero. Mateo. No, no, no, ah, no, no, no. Pero estuviste cerca, estuviste cerca. Fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. Esta canción me parece una obra de arte. Perdón, perdón, perdón. ¿De quién se trata este artista incógnita, este acertijo que elegimos hoy? La contracultura, la escena rock, impura, mestiza, latinoamericana, disidente, disruptiva, contradictoria, ¿por qué no? Claudio Díaz es un licenciado profesor en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se dedica a dar charlas y su campo de estudio es la sociología de la cultura, los aportes de la música popular. Ha investigado mucho la escena folclórica, el folclore y la escena del rock argentino. Claudio Díaz plantea en sus conversaciones, en sus libros, la emergencia de los trabajos discográficos, la emergencia de las bandas, del arte en sí musical, relacionado al contexto histórico. Vos le preguntabas recién a Lucas y a Nacho los momentos de crisis y la irrupción de la autogestión en el arte, en la música, en la contracultura. Claudio Díaz, por ejemplo, plantea en 1972, hace 50 años, qué discos, qué bandas, qué libros, qué películas y qué contexto político vivía la República Argentina y la región. Lo podemos trasladar a los 90s, lo podemos trasladar a 2001, 2002, lo podemos trasladar a nuestra actualidad. Exactamente. Tenemos mensajes acá hablando de crisis, ¿no? Lo tenemos a Tony, que acierta con el acertijo. Muy bien. Y bueno, nos manda un mensaje, dice: en el día de ayer la señora Crosetto en persona y acompañada por una docena de hombres que incluían empleados de la Municipalidad de Cuesta Blanca, vinieron dispuestos a instalar un container casilla en uno de los terrenos, amenazando y agrediendo con piedras hasta que llegó la infantería, que por primera vez actuó a favor de los vecinos impidiendo que se instalen. Barrio Comechingones sigue en alerta y movilizado para impedir que aquella señora y comuna actúen de manera ilegal y arbitraria. Y después nos dice quién canta. Puede ser que integraba un dúo. Sí. Ah, listo. Un dúo bíblico. Bueno, hablando de crisis, más de nueve años, yo no recuerdo bien, pero creo que hace ya una decena de años, como la del programa, de 10 programas, creo que hace una decena de años. ¿10 años? 10 años de Que viene ahí el barrio Comechingones. Si no, Tony me corregirá, pero que viene sufriendo agresiones. Bien. Así que solidarizamos con Barrio Comechingones y levantamos la bandera de dicho barrio acá. Y desde aquí, desde la radio, todo lo que quieran comunicarnos, nos hacemos eco de un valle de Punilla y un territorio serrano, Córdoba. Muy crítico también en esto de la disputa del extractivismo, la lucha de los y las defensoras ambientales en no a la autovía de Punilla, en no a la autovía de Parabachasca. Un momento crítico también en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Hasta las 21 horas hacemos Cuando las papas queman. Con gauchos adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. convertirlo en área minera. Ahí estamos escuchando nuestro artista emblema de hoy, el Acertijo. Nos siguen llegando mensajitos de Punilla, allá del Valle. Mercedes, que ha acertado, la compañera, que ya es una oyente fija de estos 10 programas. Qué bueno. De estas 10 papas quemadas. ¡Epa! Así que, bueno, Mercedes, adentro del sorteo, eso. ¿Qué sorteábamos? Sorteábamos 1 kilo de yerba mate de la cooperativa Las Tunas, Apóstoles Misiones. Sorteamos el botiquín de cosmética natural, aceites de almendra, spray de eucalipto y menta, jabones, generosidad de Sanando Raíces. Y sorteamos también un fanzine, Mi Primera Comunión, de la escritora Milagros Lagarejos, calcomanías, libretas, anotadores, gentileza, Panza Edita. Se comunican al 351-3041-922, las redes sociales. Exactamente, nos buscan, nos encuentran a través de Facebook e Instagram, como Cuando las Papas Queman Radio. También pueden entrar al link que está en nuestra biografía de ambas redes sociales y escuchar los programas y la entrevista, y desde el programa pasado el segmento de la costura. Buenísima, buenísima. Las propuestas para reencontrarse con el contenido de este semanario intergaláctico radialista. Nos queda el rap, nos queda más música, nos quedan mensajes, nos quedan aportes. Ahora nos asomamos a Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y al aporte que hicieron las mujeres y las disidencias en Venezuela desde los años 60, 70 a esta parte. Banda como Las Aves Tronadoras, Estructura, Equilibrio Vital. Escucha esta: Gladys, la hija de la oscuridad. Melissa, la reina del rock. Ahora vamos con un poco de una banda más actual: Canuto Blues Band de Venezuela. Vives en una dimensión paralela, viajas a través de una pantalla de cristal. Allí te vuelven regas absurdas, un ritmo te hipnotiza y te ha vuelto loco. El color de tus raíces ya no corre por tus venas, olvidaste aquel rojo sangre. El color del pelo, de tu ceguera, del color del vino, de tus cenas. Estás escuchando la radio de tu barrio. Estás escuchando La Quinta Pata. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Los indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.9 FM. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botellas. Recuerdo cuando era adolescente, la vida me giraba diferente, directamente no giraba. Nunca fui al McDonald's, la PlayStation era cara, así que en la calle la doña, el policía, yo jugaba la esquina con... Esta generación se formó de una manera de que nunca en nuestro pensamiento era pegarla, para volver a esto, ¿no? Como que nunca nosotros hicimos música pensando en que íbamos a vivir de la música, o que íbamos a repegar y íbamos a ser re famosos. En ningún momento, o sea, la idea era disfrutar, y si vos encontrabas un rapero en la calle, era tu hermano, era tu familia. Era así, porque éramos tan pocos que era esa la realidad. Con el paso del tiempo empezó a masificarse mucho más todo lo que son las batallas de freestyle y toda esta movida, y comenzó a moverse un poco más, ¿no? A tener más apertura, a tener más visibilidad, a ser más aceptado también por la gente, sobre todo por la gente blanca, porque al principio, como te digo, éramos todos marrones y éramos todos negros los que hacíamos hip hop. Y de repente ya personas blancas ya querían hacerlo también, porque ya era cool. Ya era una manera de irte a la plaza y no boludear, pero sí me pongo a hacer freestyle. Entonces comenzó a entrar de esa manera, ¿no? Desde la batalla. En ese momento comenzaron a pegarle un montón de artistas que vos decís, claro, son todos artistas blancos, ¿no? Pero quizás nosotros en ese momento no lo veíamos tan así. Decíamos, bueno, le tocó, tuvo contactos, tuvo la guita para hacerlo, etcétera. Y después con el tiempo decís, claro, no, la pegaron porque eran blancos, ¿entendés? Y todos nosotros, marrones y afro, argentines, seguimos haciendo fila, ¿no? Porque todavía no somos lo que la gente quiere ver o lo que la gente quiere darle un poco de poder. Hay gente sin casa. Quien nos hacía esta introducción a este rap, pero este rap que sigue siendo contracultura, el rap tuvo un despegue en la última década, un despegue importante, lo que es el rap en Sudamérica y en América en total a nivel internacional, pero queda esa contracultura ahí abajo, marrón, negra, y quien nos hacía esta introducción y a quien estamos escuchando de fondo, con Historia de Barrio, es a Cris Alanis, esta cantante, esta rapera, productora, catamarqueña, que tuvo su paso por Córdoba, por esta city cordobesa, como cantante, instalada un poco, luego yendo a Buenos Aires a probar esa suerte, que Dios está en todos lados pero tiende allá. Esta es Cris Alanís. Este segmento fue sacado de Identidad Marrón, de Canal Encuentro, y nos da esta apertura, esa contracultura, que es contracultura, que es emergente, que es hecha a pulmón, y por ahí despega, que no tiene nada de malo, pero en ese despegue, por ahí se olvida un par de participantes en ese under que quedan, y sigue siendo under, sigue siendo contracultura, sigue siendo todo a pulmón. Y nos hablaba de lo racista que por ahí somos, por ahí no nos damos cuenta, por ahí sí nos damos cuenta, lo patriarcal, como nos decía La Costura, que somos, que nos damos cuenta, que no nos damos cuenta, pero que en realidad somos racistas y patriarcales. La música muchas veces no es la excepción, pero está esa contracultura que se defiende y que nos grita de varias maneras. Y en esa cultura y en ese andar de estas culturas, si se quiere, nuevas, estoy hablando en una línea del tiempo, el hip hop, el trap, el rap vienen desde hace décadas y décadas atrás, pero si uno traza la línea del tiempo o música folclórica, por ahí son de los géneros más nuevos, junto con el rock o con otros géneros. Y hay culturas milenarias, culturas ancestrales, lenguas maternas que se introducen en el rap, que se introducen en todos los géneros musicales. Y eso está bien, está mal, es una cultura. La cultura tiene que ser estanco, como nos acostumbraron después de la colonización, nos hicieron creer que como los pueblos originarios de Sudamérica, de América habían desaparecido, de esta vía ya la habían desaparecido, era algo estancado. Después los pueblos gritaron, se hicieron escuchar, se hicieron saber que están vivos y que van caminando, que van cambiando, que están presentes. Lo más importante es que su voz dice que están presentes. Tuvimos una conversación con estas tecnologías nuevas que nos permitió con este dúo desde Ecuador llamado Inmortal Cultura, Rap Quechua, que nos dicen lo siguiente. Imanaya tukuikunawan yuyak mikan. ¿Qué tal con todos? Yo soy Yuyak. Bueno, es importante el tema de la conservación de la lengua y la conservación de las tradiciones, ¿no? Pero para hablar de conservación es bastante importante también el hablar de adaptación, ya que existen en las masas, existen muchas cosas que van llegando con la globalización, sea con respecto al arte, a la moda, a la ropa, a los pensamientos mismos. Entonces es demasiado importante que la cultura ancestral o la cultura indígena o runa, como nosotros le llamamos, esté capacitada para poder conservar todas las tradiciones y las cosmovisiones que existen, ¿no? Entonces, con la llegada de la globalización, para las nuevas generaciones se ve bastante difícil que tomen atención a los ritmos tradicionales, por ejemplo. Entonces, en este caso se ha creado esta propuesta que tenemos nosotros, los jóvenes, que es el rap quichua, para de alguna forma poder llegar el gusto de nosotros como jóvenes que tenemos hacia el rap, y se pueda fomentar la lengua, ¿no? Entonces la lengua estaría siendo transmitida a través de estos géneros, al contrario de quedarnos en un método de conservación tradicional, digamos, ¿no? Es demasiado importante conservar todas las tradiciones, pero sin embargo el tiempo cambia, inclusive en nuestra cosmovivencia o cosmovisión, está bien visto el tema del Pachacuti, que es el tiempo que va cambiando, ¿no? El tiempo va en constante cambio. Entonces, igual, nuestras formas de pensar, nuestros gustos, tradiciones, igual, están en constante cambio, ¿no? Pero siempre y cuando manteniendo lo que es la raíz. Entonces, de esta manera se está haciendo fortaleza al realizar el rap quichua. Hoy regresamos más runas que nunca. Con estas mezclas tan solo se asusta. Prefieren aprender a aprender un bleón. Y niegan, denigran su cosmovisión. El que no estaba muerto andaba aprendiendo quichua. Por vanidades extranjeras ahora se encaprichan. Antes de ser gringo, oiga caballero, descubra sus raíces. Esto es lo primero. ¿De dónde vienes? ¿De dónde? También es importante mencionar que a lo largo de la historia, digamos, la globalización o la colonialidad ha visto como con menosprecio a los pueblos ancestrales, ¿no? Como con ojos de que no somos capaces de realizar avances tecnológicos, tecnología, arte. También nos han mencionado que no tenemos como nuestra propia cosmovisión, ¿no? Pero no es así. Desde nuestras culturas existe nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces, eso es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Es muy claro que nosotros siempre nos conllevamos con el tema de las energías. Entonces, lo que estamos llevando a través del arte es la misma energía, ¿no? Pero para poder llegar a los diferentes, digamos, a los diferentes sitios del mundo y poder decir que estamos aquí, es necesario adaptarnos y buscar una fusión, siempre y cuando cuidando las raíces, ¿no? Y llevando el debido respeto, porque hay una línea delgadita entre fortalecimiento y hacer el arte o hacer cualquier cosa con respecto a las culturas, y que no se vuelva folclor, que solo sea como parte de folclorismo, como muchas veces lo hacen en las universidades o en los colegios, en las escuelas. Los estudiantes se visten solo cuando es el día de hacer danzas, cuando es el día de alguna programación, y luego nadie vuelve a hablar de identidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando cambiar a través del arte. Ser otro no tiene sentido, como los escritores que aparecen en el presente quieren ser conscientes y no. Acá desde el pueblo quichua Cotacachi, desde Inmortal Cultura, un saludo para las papas queman ahí con toda la buena energía de la Vía Yala, de todos los Andes de ahí. Fuerza, hermanos. Son ni gente. Yami urma juzga, porque una ricuca, maquita mi juzga, con la tigra cami hasta Juan Runa tu cuspa. Hoy hemos vuelto más runas. Hoy hemos vuelto más runas que nunca, nos dice el dúo Inmortal Cultura, que le agradecemos un montón ahí las charlas telefónicas, la claridad con la que habla, mezclando las cosmovisiones, que ya el solo hecho de las palabras cosmovisión por ahí nos lleva a retrotraernos tanto sin darnos cuenta que es parte de la actualidad y del futuro y de algo constante, como decía el amigo de Inmortal Cultura, esta tremenda banda que lo pueden encontrar en las redes sociales como Inmortal Cultura, también en su canal de YouTube. También pueden ver la enorme movida que hay en Ecuador con el rap quichua. Pueden entrar. Hay una productora llamada Bomba Quillas que produce algunos videos de rap quichua que está muy buena y que nos muestra la diversidad de artistas que hay en Ecuador: Sayana, Lenny Yumbay, entre otros, con los amigos acá de Inmortal Cultura. ¿Alguna apreciación a lo que han escuchado de los amigos acá de Inmortal Cultura? Excelencia, excelente informe, excelente el aporte ahí de los compañeros, las compañeras de Inmortal. Y pensaba cuando lo traías y mientras lo mezclaba también con lo de Cris Alanis. Me parece que esa identidad continental, esa identidad me parece de sonido, pero territorial, y de la contracultura también que van manifestándose en diferentes lugares, pero con un hilo conductor. Eso, esa apreciación me dispara el aporte del audio que escuchábamos. Yo acá pensando también en lo puntual de la crítica y en la claridad, esto de que principalmente como educadora, ¿no? Los chicos se visten para tal fecha y luego no, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo se empieza a cambiar? ¿Cómo toma otro color desde las escuelas, digamos? Y también sorprendida de San Vicente para todo el mundo, compañeres, siempre. República de San Vicente, disparada hacia el mundo, Radio La Quinta Pata, cuando las papas queman. Y acá en Argentina también tenemos nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias, nuestras cosmovisiones, como en toda la Vía Yala, ¿no? En esa unidad. Y tenemos varios raperos, por ahí un poco la distancia geográfica al país no hace esa unión, o vaya a saber qué es, habría que analizarlo por ahí con más tranquilidad o personas referidas más al tema del rap. Pero por ahí conocer a Tonolek, rapero subtono, llamado cuando rapeaba en Qom. Ahora Tonolek Selim, que le mando un abrazo, que por ahí sí hacía tiempo nos escuchaba desde Salta a esta hora, pero él es chaqueño. Está grabando algunos temas, nos mandó ahí algunos rap y algunas... Falta grabar una cumbia, me dijo, pero algún blues también en Qom. Hablando de música urbana, un blues hermoso en Qom. Así que muchas gracias a Tonolek. También una gran referente, una enorme referente de acá de Argentina, que expresa con claridad en sus canciones, con claridad al hablar. Desde el 2015 viene cantando La Mapuche, Urraca Negra, MC. Le mandamos todos los agradecimientos y vamos a cerrar con un tema de ella, con esa claridad que nos deja siempre Urraca, que se va a presentar ella misma. Mari, Compuche, acá Urraca Negra, compartiendo Ram Mapuche. La importancia de hablar y de rapear en Mapuzungún es recuperar nuestra identidad después de haber sido arrebatada por el genocidio que implicó la campaña al desierto sobre nuestro pueblo. Así que bueno, agradecida acá al programa Cuando las papas queman, vamos a compartir mi último tema que se llama Ken Ken Treu. Harto Nehuem, Peucayal. Los que se alimentan de la muerte, nos persiguen los que se alimentan del dolor, nos censuran los que se alimentan del miedo, se divierten viéndonos perdidos sin identidad, escapando en su virtualidad, privando nuestra espiritualidad. Más de 130 años de inmunidad, campaña al desierto nos quiso exterminar. Campos de concentración, la marcha de la muerte. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Solo el silencio cómplice se escuchó. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestras. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestros. Silencio cómplice cuando mataron a Puhuichafe. ¡Huichafe! Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Pero la tierra está llamando, mi pueblo regresando, recuperando territorio, despertando. La autonomía está brotando, el Winca disparando, asesinando, judicializando. No podrán parar, Taim Polinehuel. No podrán parar, Taim Mapumeu. No podrán parar, Taim Polinehuel. No podrán parar, Taim Mapumeu. Resiste quien que entreu, Pupeni Capula, bien con Fente Nehuen, Cacuifique Cheyen. Elías Caicol y en Rafael Nahuel y en Cuifique Pugue y Chafe ya vuelven a nacer otra vez, vuelven a nacer otra vez, otra vez, otra vez, vuelven a nacer otra vez, otra vez, Cuifique Pugue y Chafe, Wey Chafe. Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Pero no podrán, amulepeta en Weichan, pero no podrán, amulepeta en Weichan, pero no podrán, pero no podrán, amulepeta en Weichan. Estás escuchando la radio de tu barrio. Estás escuchando La Quinta Pata. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Entre peces y pájaros. Un espacio para seres sentipensantes que piensan con el corazón. Escúchanos y forma parte de estas arritmias los días miércoles de 18 a 19 y sábados de 18 a 19 por La Quinta Pata 93.9 FM. Entre peces y pájaros. ¿Estás en la feria? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el trole? ¿O simplemente en tu casa? La radio de tu barrio te acompaña donde estés. Escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 de tu dial, frecuencia modulada estereofónica, o por internet, radiolaquintapata.com.ar. ¡Goza mi ritmo, eh! Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Finales de la edición número 10 de cuando las papas queman, manifestaciones de la escena rock en América Latina, Guatemala, Bohemia, Suburbana, Giovanni Bison, presente. En la década del 80, entre los años 80 y 90, Jorge Sierras y Mario Castañeda, por la 102.9, emitían el programa radial Revolución Rock y confeccionaron alternativa La Historia del Rock en Guatemala. Vamos a escuchar un fragmento de ese trabajo audiovisual documental de la escena rock de Guatemala. La Garra Chapina empezó como una cuestión puramente espontánea de patojos queriendo hacer un concierto y dar a conocer bandas nuevas y tocar, y empezó chiquito en la bodeguita del centro, zona 1, ¿verdad? Bueno, a mí personalmente pues es algo que es parte de mi generación. O sea, yo crecí con, en los años 90, con La Tona, con Viernes, con Bohemia, y para mí es parte de la vida y es, pues, me da una emoción grandísima venir, y ahora poder venir con mis hijos es como un sueño. Los sonidos metalero, los sonidos del rock. Avia Yala, los sonidos de la contracultura, plantean Castañeda y Sierra en este documental alternativa Historia del Rock de Guatemala. El metal, la escena metal, la escena rock, los sonidos disidentes, disruptivos, como una contracultura y también con sus contradicciones de la vieja escuela y de la escena actual, de aprovecharse de las tecnologías y de la posibilidad actual de organizar recitales, eventos, bueno, esto, con todo lo que el hoy, el aquí y ahora tiene como diferencia con 30 años atrás, con 50 años atrás, que son los años de emergencia de estos sonidos, de las manifestaciones de la escena rock. Este fue un poco la idea de cuando las papas queman, asomarnos por expresiones contraculturales. Bohemia Suburbana desde Guatemala, ya en el tramo final del semanario intergaláctico radialista. ¿Cómo venimos con los saludos desde los otros lados del parlante? Muy, muy bien. Me voy a leer un auto. No es un saludo para mí, es un saludo para todos, nada más que hace ahí una aclaración. Si es para vos. No, no, por favor, compañero. Mérito. No te expongas, sería al revés. Muy, muy buenas, feliz de escucharles. Amiga de la Cumpay Debo, ahí aclara mi compas. Regresando a casa en Punilla, participo por todos los premios, dice. Buenísimo. La respuesta del acertijo es... Abrazos lunares, la compañera Celina que está volviendo a casa. Buen regreso para la cumpita. Está anotada, ha adivinado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Joven Matías, ¿algo en el tintero? No, le mandamos saludo a Sole, que dice que nos está escuchando, que quedó muy lindo, que está muy lindo el programa. Ahí a Nuca, que vimos en los estados, que nos está compartiendo el link, así que también. ¿Cuáles son los estados? Saluditos. ¿Cuáles son los links? el link de La Quinta Pata en Bien. El estado de WhatsApp. Exacto. laquintapata.com.ar, la posibilidad de escucharnos vía internet, 93.9 FM, La Sintonía. Vamos a develar el acertijo musical, nuestra X de la ecuación, en esta décima entrega del fanzine sonoro, Cuando las papas queman. El siglo se va, frenética avanza, la era nuclear. El grito de un hombre se pierde de mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Quién se trata esta voz, este sonido, esta instancia del prócer, de uno de los próceres del rock argentino? ¿Saben? ¿La saben? ¿Damos más pistas? Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, ya nos estamos yendo. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar. Si alguien quiere, que arriesgue ahora. De Aura, Miguel Cantilo, Pedro y Pablo, nuestro artista que nos interpreta. Gente del futuro. La crisis del hombre es casi total. Ve solo valores en lo material. Dicen que tuvo temporadas aquí en la localidad de Unquillo, en Rescoldo del Sol. Rescoldo del Sol, Recodo del Sol, sí, Rescoldo la tortilla al Rescoldo. Recodo del Sol, el Centro Cultural de Unquillo, bueno, ahí lo vio a Miguel Cantilo, mochilero, hippie de los años 60, 70, devenido en prócer de la cultura rock argentina. No sé cuántos años tiene Miguel Cantilo, pero bueno, un artista interesante para volver a revisitar la obra de él. Quedan anotadas quienes participaron, quienes acertaron. Vamos a sortear el último miércoles de agosto un kilo de yerba mate de la cooperativa Las Tunas, un fanzine, Mi Primera Comunión, de Milagros, Lagarejos, Gentileza, Panza Ediciones, junto con Calcomanías y Libreta Anotador, y también el botiquín natural Sanando Raíces. Exactamente, que nos ofrece aceite de almendra, nos ofrece también un spray de menta y eucalipto. Bien. Y jaboncito, el kit. Exactamente. Estaba ahí leyendo que 2 segundos, 3 segundos antes de que usted develara, sí. Justo escribió Anuka, sí. Acertando. Bien. Pero nos agradece, el premio fue la ganadora de la sonaja de Keray Boti. Mm. Así que nos agradece el primer premio, dice que estuvo muy lindo. Y dice que quiere algo de Sanando Raíces ahora y se anota con bien, él. Bien. La diosa Fortuna develará quién gana los premios. Muchas gracias. Enorme placer a toda la audiencia que participa, que juega con nosotros, que piensa, que siente, que analiza las propuestas, los contenidos, el mestizaje urbano, la contracultura, la edición de hoy. El miércoles que viene, puntos suspensivos. Siempre sí. Misterio. Siempre misterio. Cuando las papas queman, un enigma andante y sonante. ¿Usted dice? En los controles del sonido, puesta al aire, manejando la radio nave estereofónica, esa, Mechi. De apuro, es el material. El diploma a la paciencia infinita en las presentaciones, producción, contenidos, craqueando el programa Débora, Marcela, Matías, Aguirre, Marquiños y toda la audiencia del otro lado. ¿Les ha quedado algo en el tintero? ¿Mensajes finales, saludos, recetas? Disfrutando también de la audiencia, supongo, creo y espero, y nosotros también disfrutando este programa, aparte de programación y los etcéteras. Bueno. Nada para aportar que no hayan dicho, como dice acá el compañero, disfrutando y creciendo también en estos 10 programas de Cuando las papas queman. Ya está bueno. Grande para seguir creciendo. Por favor. Lo que crece es el cierre del programa y llega a su fin. Crece y llega a su fin. Una banda peruana, Uchpa, que también canta en quichua, que tiene la particularidad de que Freddy Ortiz, el vocalista de Ayacucho, del Perú, contaba que sus compañeros siempre crecieron escuchando huaynos, escuchando el folclore andino. Él, como viene de una familia de tradición evangelista, su papá era pastor evangélico, creció escuchando blues, gospel, música country. Pero como ser quechua hablante fue uniendo eso, ¿no? Su lengua materna y el sonido que le venía desde la infancia, pero desde otras latitudes. Uchpa llegó a tocar en la Feria del Libro de Guadalajara, uno de los eventos culturales más grosos de nuestro continente. Cierra la edición número 10 de Cuando las papas queman, la agrupación peruana Uchpa, por las puras.